ofrece cordura una vez más. Si nunca los tengo a mano, así todo me va. Siempre me salen garabatos, por algo será. Por si me reto los pinceles, en vez de colores tengo mis ladrones. Para robarte un poco de alegría, hace tiempo que no consumía. Sin tener que dar nada al cambio, soñando despierto, volando muy alto. Empapado de nuevo en mi dulce cristal. Wow, wow, wow, wow, wow. Tantas batallitas, ahora que me quieres contar, cogiendo lo que otros no quieren pana. Si quieres alguna pregunta, ya sabes dónde puedo estar. Ahora no te arrepientas, ya sabes que no hay vuelta atrás. Por fin he roto los pinceles, en vez de colores tengo mis ladrones. Para robarte un poco de alegría, hace tiempo que no consumía. Sin tener que dar nada al cambio, soñando despierto, volando muy alto. Empapado de nuevo en mi dulce cristal. Un minuto, y solo necesito un minuto, pa' poder encontrar la aguja del pajar y mientras voy recogiendo el hilo, pa' cogerme. Y donde estaba el corazón crucifijo, con mi esencia me conformo, con solo un traguito, un traguito, un traguito. Solo necesito un minuto pa' poder encontrar la aguja del pajar y mientras ve recogiendo el hilo pa' cogerme. Y donde estaba el corazón tus vicios, con mi tante me conformo, con solo un traguito, un traguito. Oh,